Solo para Julia y toda la gente del Rico Chimbuca, allá para Dianita, la gente de José Gálvez. Y las palmas arriba, esas palmas arriba con fuerza. San Juan de Miraflores. Vamos, Felipe. Y nos vamos a Monsepú. Eso. Y gente de Sechura. ¡Chicas, un grito! ¡La gente de Ica! ¡Vamos, Ricardo! ¡Y vamos a hacer la gente de Chorrillos! ¡Esta mano es arriba! ¡Todo el mundo arriba! ¡La gente está yo! Si mejor no puedo vivir, es imposible olvidarte. Llorando y sufriendo estoy por tu cariño inolvidable. Te fuiste dejando herido mi corazón, sufriendo estar de pena y dolor por tu amor. Te fuiste dejando herido mi corazón, sufriendo estar de pena y dolor. Por tu amor, si no vuelves tú a mi lado, yo me moriré. Si no vuelves tú a mi lado, ¿para qué vivir? ¡Otra vez! Y vamos a San Juan de Miraflores, vamos a ir a ese ambiente de San Juan de Miraflores. Y la gente de Chicago, vamos, Carritos. Vivir, me es imposible olvidarte. Llorando y sufriendo estoy por tu cariño inolvidable. Te fuiste dejando herido mi corazón, sufriendo estar de pena y dolor por tu amor. Te fuiste dejando herido mi corazón. Si no vuelves tú a mi lado, yo me moriré. Si no vuelves tú a mi lado, ¿para qué vivir? ¡Otra vez! Y todo el mundo con las manos arriba. Arriba esa palmita. Qué rico ambiente con agua marina. Qué rico se baila y se goza. No puedo vivir, es imposible olvidarte. Llorando y sufriendo estoy por tu cariño inolvidable. Te fuiste dejando herido mi corazón, sufriendo estar de pena y dolor por tu amor. Te fuiste dejando herido mi corazón, están de onomástico. ¡Vamos, chicas, un grito! donde te espero con mucho amor. Allá en la loma mi casa está, donde te espero con mucho amor. Vente a mi casa, sembré maíz, más atrasito va a ayudar. Muchas gallinas poniendo están para el casorio que vaya bien. Para el pedido de la loma, una empanada hay que aprender. Es excelencia porque se van, para que baile sin descansar. Aunque se oponga a mi aceras, que a mi casita tú alegrarás. Aunque se oponga a mi aceras, que a mi casita tú alegrarás. Y esa mano hacia arriba, todo el mundo, San Juan de Miraflores, ¡qué rico! Y la gente de Frecuencia Latina. ¡Qué rico! ¡Los azafones, Miraflores, la gente de Pamplona Alta! ¿Y dónde está la gente de Villa María? Allí en la loma mi casa está, donde te espero con mucho amor. Allá en la loma mi casa está, donde te espero con mucho amor. Vende a mi casa, sembré maíz, más atrasito va a ayudar. Muchas gallinas poniendo están para el casorio que vaya bien. Para el pedido de las lomas, una empanada hay que aprender. Es excelencia porque se va, para que bailes y descansar. Aunque se oponga a mi aceras, que a mi casita tú alegrarás. Aunque se opongan mi aceras, que a mi casita tú alegrarás. Y todo el mundo con esos bracitos en alto, brazos en alto y las manos fuertes. Caras, caras, duriquinga, caras, caras, duriquinga, caras, caras, duriquinga, caras, caras, duriquinga. Sigue saltando, tú me dices, sigue saltando, tú me dices, caras, caras, duriquinga, caras, caras, duriquinga. Así.